Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 10 de Seres Románticos, que estará dedicado al erotismo de la quietud. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. El erotismo es la tentativa humana de vencer a la naturaleza con el artificio. Es vestir la amarillenta soledad con un deseo sedoso, como un joven Prometeo que cubre de barro un reflejo del cielo para sentir el privilegio de acariciarlo. Y para realizar lo que pretende nuestro benefactor Prometeo, necesita fundir el temblor de un destello con la quietud sólida del barro seco. Sin embargo, necesita capturar esa sensualidad con mimo para que su figura no se quiebre. Por tanto, solo a través de las caricias podemos moldear una belleza libre y salvaje. Solo los gestos amorosos pueden amansar el oleaje sinuoso de la pasión y convertirlo en un pacífico mar, donde suavemente podrán ser unidas las líneas luminosas del sol o la luna. Y así, cuando conseguimos delimitar los rasgos brillantes de la quietud, logramos dibujar el cuerpo de un amante. Seremos, por fin, como ese Prometeo que, por devoción a los humanos, nos quiso conferir una forma semejante a la de los dioses, amándonos, respetándonos y ofreciéndonos las virtudes necesarias para escapar de nuestra condición de esclavos. Y aunque sea una paradoja, la sensualidad de un amado no puede encerrarse en una figurita de barro esculpida con caricias, porque, como toda arcilla cocida, puede caer de un estante y hacerse añicos. Por eso la quietud de un amante debe parecerse más a una tranquila marejada que a un recio contorno de barro, o sea, ser más libertad que dominio. Tu mirada, llana y celeste como un mar norteño. Tu cabello, crines y alondras, enredadas en duelo. Tus senos, rubíes en calma sobre telas de sueños. Tu vientre, burbujas de mar que colman mis besos. Corazón, mutilado de esperanza y de razón,

porque todo lo que baña esa luz casi espectral del inicio y el término de los días parece tomar un resplandor fosforescente. La piel, las telas, el iris de los ojos, pareciera que el propio cielo nos estuviera diciendo a través de su influjo: detente, porque estás en la antesala de un suceso maravilloso. Pues debió de valorar lo mismo nuestro querido clásico diamante de hoy, el poeta José Luis Cano, porque una vez aguardó hasta el atardecer para unirse con el cuerpo de su amada. En ese tiempo de paz y sosiego que procede al silencio oscuro y cómplice de la noche. Porque solo en esos momentos los seres apasionados pueden brillar tan intensos como las poderosas estrellas. Su poema, que a continuación me van a escuchar declamar, es muy sugerente. No sé en qué hora del día o en qué situación escucharán este episodio, pero no deben importarles estos factores, porque el milagro de la poesía es su poder evocador. Por tanto, relájense y déjense llevar por la extrema belleza de las siguientes palabras. Deja que el amoroso pensamiento dé a tu frente un temblor de agua invadida, y deja que mi sombra, en la avenida, acaricie tu seno soñoliento. La tarde eres tú y yo, sin otro aliento ni otro paisaje que la mar dormida. La vida es tu silencio, la vencida caricia de tu flor, sin movimiento. Duermen las aves su clamor. El cielo boga su luz por tu mirada ausente. Sueñan tus ojos a la sombra mía, sueña el aire en su orilla y siento el vuelo cálido de mi sangre. Dulcemente va naciendo el amor, muriendo el día. Pasión y oscuridad, el aire huele a ti, pero ya. Han escuchado el poema titulado Atardecer, del poeta español José Luis Cano, y la versión en rhythm and blues cantada por el grupo sudamericano Sin Bandera, del gran éxito de los 90 del compositor Juan Carlos Calderón, titulado Oye el aire huele a ti. Una elegante canción que nos insinúa que si apagas la luz, se encenderá el amor. El amor es una gran historia. Estimados amigos, teníamos pendiente que les contase el desenlace de la historia de amor de aquella jovial azafata de vuelo que quedó prendada fulminantemente por un cautivador, pero enigmático turista que aparentemente no podía entenderse con ella en ningún idioma. Pero antes de desvelarles el final, vamos a recordar brevemente el punto donde dejamos la historia en el pasado episodio. Bueno, aunque mejor que narrárselo así en frío, ¿por qué no nos introducimos mejor en la propia película y les voy transmitiendo en tiempo real lo que va sucediendo? ¿Les parece buena idea? Permítanme ser entonces sus ojos en esta ocasión y adentrémonos en el film. La azafata y el turista se encuentran ahora cenando en una acogedora terraza del hotel. Ella saca un pequeño mapa y le pide que le marque su lugar de procedencia. Él coge una miga de pan y la coloca en medio de un mar. Se miran fijamente a los ojos y se dan un profundo beso. En este instante, se reúnen con otras parejas y abrazados bailan esta preciosa canción de Eric Carmen titulada All by Myself. Disfrutémosla un poco. Mientras se besan con deseo. Acaban durmiendo juntos tras una noche apasionada de amor. Ahora nos encontramos a la mañana siguiente. Estamos en la puerta de embarque del avión de Alitalia destino Ginebra. Ella, uniformada, aguanta apurada hasta el último momento la llegada de su extraño amante. Pero justo antes de que la azafata deba embarcar sin más demora, el turista llega corriendo con una gran sonrisa, portando una pequeña bolsa de viaje. Ella muestra una cara de incredulidad. Entonces él saca de su bolso un tocadiscos portátil y presiona un botón. Comienza a sonar All by Myself, la última canción que bailaron juntos. Entonces, a ella se le iluminan los ojos de alegría y le besa con pasión. Ahora gira la cabeza porque le piden que se apresure porque debe embarcar ya mismo. Corre por la pasarela y a medio camino se gira para despedirse por última vez, agitando un brazo y haciéndole una señal con la mano como para confirmar que se volverán a ver. Él con una sonrisa, asiente con la cabeza. Ahora encontramos al turista tomando un café en el bar del hotel. Mientras ve el parte del telediario, paso a comunicarles lo que están informando. Roma, un avión de K y Z, explotó inmediatamente después de despegar del aeropuerto de Fiumicino, provocando la muerte de 86 pasajeros y de toda la tripulación. Las primeras conjeturas llevan a un atentado político. En el avión viajaba el primer ministro Yasel Kaskanian, que se dirigía a Ginebra para la reunión de jefes de gobierno del Tercer Mundo. Un explosivo habría estado oculto en un tocadiscos. Hemos escuchado la canción Te amo en su versión española interpretada por el artista italiano Umberto Tocci. En ella, Humberto nos expresa el delirio de su amor tan vehemente y tierno a la vez que le hace estar preso de los deseos de una mujer. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, mi nombre es Ana Berta, soy de México y hoy quiero dedicar una canción a todos esos corazones que guardan en su interior esos recuerdos maravillosos de un amor del pasado que les dejó gran huella y que se ven a veces envueltos por la nostalgia y que al recordar reviven esos instantes bonitos con esa persona especial. La canción se titula Deseos de cosas imposibles y es de La Oreja de Van Gogh. Muchas gracias al programa Seres Románticos. Que tengan una excelente noche. Muy amable, Ana Berta, desde México, por contribuir con tu dulce dedicatoria a que el alma del buzón de Seres Románticos vaya siendo un poco más grande en cada episodio. Pues como tú bien expresas en tu nota, la nostalgia y la melancolía, aunque en ocasiones sintamos que tienen el mismo significado que la tristeza, pues no es así, porque el nostálgico echa de menos, sí, pero porque antes ha revivido un recuerdo feliz, y eso le hará vislumbrar siempre un ápice de alegría en su espíritu. Vamos entonces con tu dedicatoria. Ana Berta, de México, dedica a todos los nostálgicos la canción de La Oreja de Van Gogh titulada Deseos de cosas imposibles. Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso, y siempre soñamos con hacer algo juntos, y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo. Sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño,

versiones locas de los cuentos clásicos. ¡Y muchas locuras! ¡Cura! ¡Cura! ¡Cura! ¡Cura!